Bendiciones, amados, preciosos en el Señor. Los veo y no pudimos saludarnos al principio de la reunión y estamos todos los que estamos y ya creo difícil que llegue alguien más. Así que, ¿qué te parece si nos abrazamos y nos saludamos y nos bendecimos en un ratito nada más? ¿Qué te parece si nos damos la bienvenida? Y de paso le podés decir que esté atento a lo que Dios tiene para decirle. Amén. Gracias, Señor. Tu presencia está en medio nuestro. Y qué hermoso es, Señor, saber que vos estás en este lugar. Gracias, Jesús. Los que están del otro lado, los bendecimos. Te estás perdiendo el abrazo, la sonrisa, el cariño que ahora los hermanos están dando también. Quisiéramos extenderlo allá donde vos estás en este lugar también. Amén, gracias, Señor. Qué hermoso. Qué hermoso poder estar juntos en esta noche. Y la parte en donde cantamos las alabanzas y las canciones y ponemos el corazón ahí junto con la música, es la parte que venimos nosotras a ofrecerle a Dios, ¿sí? Es nuestra ofrenda de amor. Venimos al culto y lo dividimos, digamos, en estas dos en estas dos etapas, que es la primera es presentarnos juntos delante de la presencia de Dios y le damos las canciones. Y estamos al Señor bendiciéndolo, es lo que nosotros venimos a entregarle a nuestro Dios. Y ahora es lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios. Así que yo estoy segura, y la palabra lo dice claramente, es que tu parte es que vos tengas la buena tierra, ¿sí? Así que no tiene que ver conmigo, gracias, Señor. Yo solamente voy a hablarte de lo que dice la palabra de Dios, pero tu parte era que vos pudieras venir a la presencia de Dios y tener una buena tierra en donde la palabra de Dios caiga y pueda dar mucho fruto. ¿Puedes decir sí, la preparé? ¿Sí? Ay, qué bueno. Gracias, Señor, por eso. Bueno, estamos contentos también porque ya estamos llegando finalmente a terminar este primer mes del año. Ya se va un mes de este 2023, así que Dios es bueno y nos habló durante todo este tiempo, nos desafió. No sé si recuerdan la palabra que recibimos al principio de este año, que también era de desafío de animarnos, de estar alentados, de estar fortalecidos, que nos animemos, que nos animemos a servir a Dios. Son todos desafíos que nos da el Señor a través de su palabra. Y Dios sigue en esa misma línea, no va a cambiar de parecer. Desde aquel primer día de enero, bueno, Dios no cambió su parecer. Así que seguimos siendo desafiados. ¿Tuviste algún desafío para este 2023 ya? ¿Cómo estuvo? Algunos se ríen. ¿Estuvo bravo? ¿Estuvo bien? Bueno, es así. Estamos siendo desafiados y justamente el desafío habla de enfrentar algo difícil. Algo hasta peligroso. Por eso cada vez que las publicidades quieren dar a conocer este concepto del desafío, ¿qué hacen? Te muestran imágenes que tienen que ver con una persona escalando el Everest, otra persona que está esquiando por esas montañas que parece que se le puede caer una avalancha. ¿Qué más? Una ola, está surfeando una ola gigante en el medio del mar, ¿cómo no? Es un desafío. No te van a mostrar a alguien juntando con el rastrillo las hojas, ¿no? O alguien amacándose, a menos que sea en un acantilado, un precipicio, ahí está. Pero si no, esa es la idea, ¿no? De algo que es algo que nos desafía, que nos, que nos saca de la zona de confort, de seguridad. Es algo que tenemos que dar como un salto de fe. Algo que tenemos que salir de la comodidad. Es lindo estar cómodo, pero ¿sabes qué? Dios dice que tenemos un espíritu. Ahora, yo entendí muy joven cuándo sí, cuándo no aceptar un desafío. Me pasó que estando muy chiquita en la iglesia vino un nene, tendría más o menos 7, 8 años, y me dice, estábamos jugando, ¿no? Y me dice, aquí vos no podés hacer esto. Y yo ni sabía qué era, pero dije, ¿a qué sí? ¿A qué sí? Así que me hizo acordar a Volver al Futuro, ese el Martin McFly, que luego le podían decir gallina porque si no él quería, y no se animaba, tenía que responder al desafío. Y bueno, yo dije, ¿a qué sí? Y entonces me hizo, había un caño y me hizo sentarme arriba. Y como se tiran los buzos, yo me tenía que tirar para atrás. La cuestión es que yo me olvidé de agarrarme y mi perita fue a caer en unas piedras que había ahí. Tenía un hermoso vestido rosadito y me quedó rojo de este lado y rosa de atrás. Todo lleno de sangre. Y bueno, ahí fue la primera vez que conocí la anestesia y me dieron 3 puntos acá en la pera, que todavía los tengo ahí, es un recuerdo para siempre que me quedó, ¿no? 3 puntitos ahí. ¿Cuándo decir sí a un desafío y cuándo decir no? Bueno, este desafío que Dios te pone delante, este desafío hay que decirle que sí, porque es bueno. Y en esta tarde yo te quería compartir 5 desafíos de la mejor de las promesas. 5 desafíos. Y estaba pensando en el libro de Josué. Vos sabés que Josué es... uno piensa en las grandes hazañas, hay muchas en la Biblia, pero Josué es uno de los libros más queridos, que uno puede decir acá está, se ve la mano de Dios y cómo él tiene que, porque ustedes recuerdan, ¿no? El pasaje bíblico que Dios, ¿qué le dice a Josué? Esfuérzate y sé, ¿por qué? A ver... Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que fueres. Y en una primer parte, en el versículo, en el primer capítulo, versículo 1, dice: ha llegado el momento, una vez que Moisés había muerto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, ¿no? Hablando de los israelitas. Y tenían que cruzar el río Jordán, y entrar a la tierra prometida. Por eso le dice que tenía que esforzarse, que no tenía que temer, que Dios iba a estar con él, que nadie se iba a hacer frente mientras viva, mientras él estuviera en las manos de Dios, confiando en Dios y obedeciéndolo, ¿no es cierto? También le dice acerca de la palabra, ¿no es cierto? Que se tiene que pegar a la palabra y a los libros de la ley. Bueno, esto es lo que le dice Dios. Por eso el libro de Josué es hermoso. Es el gran desafío. Ahora, así como decíamos de los desafíos de este año y de la promesa de Dios para empezar este año y que requiere de tomar decisiones y aceptar el reto, y también entender que hay veces que no se puede volver atrás. Hay que avanzar. Ellos no podían volver atrás. ¿A dónde iban a volver atrás? Atrás estaba Egipto, la esclavitud, exactamente. Ellos habían salido de Egipto, salieron de Egipto y ahora se dirigían a una tierra donde Dios les decía, ahí van a tener todo lo que necesitan y más. Es una tierra que yo soñé, preparé y es para ustedes. No había manera de quedarse en el medio, había que avanzar. Volver atrás era volver a la esclavitud. Así que esta decisión, este desafío, lo tenían que aceptar. Por más que tuvieran que tomar decisiones de valor, esfuerzo y determinación, y es donde ahí Dios quiere llevarnos, ellos tenían que avanzar. Ahora, en este 2023, atravesamos también estos desafíos y nosotros tenemos que ir por esa promesa, que Dios va a estar con nosotros. Amén. La palabra de Dios no tiene comparación, no tiene igual. Es hermosa. Es preciosa. Y si nosotros vemos en la Biblia, vemos que empieza un plan, el plan de Dios desde el Edén hasta nuestros tiempos. Pero me gusta porque el plan de Dios siempre es hacer pactos con nosotros. Así que entendemos que el primer desafío para nosotros en este 2023 es hacer un pacto, una alianza con Dios. Y por eso te nombraba y te hablaba del libro de Josué, porque la primer parte de Josué es, habla de todas las condiciones y los requisitos que hubieran en un contrato. O sea que hay un contrato entre Dios y su pueblo. Dios pone requisitos, Dios pone condiciones. Pero le toca al pueblo de Dios decir, sí, acepto. Así que Dios no va a obligarlo a ir a donde el pueblo no quiere ir. Pero sí le dice, estas son las condiciones. Hagamos una alianza, hagamos un pacto hoy para que puedas ir a la promesa, al lugar donde yo preparé, a la tierra prometida. Eso es lo que Dios está buscando en este año, que nosotros podamos tomar este desafío. Primer desafío, entonces, hacer una alianza con Dios. En donde Él pone sus condiciones, pero nosotros decimos, sí, acepto. Y así como pasó con Josué, también nosotros vamos a pensar en esto, ¿no? En Deuteronomio 30:11 dice así, y fíjate bien, porque a veces uno piensa que las bendiciones de Dios son sí siempre, y Dios dice no. Escucha bien primero lo que te voy a decir, dice el Señor. Dice, ¿cuándo? Si entonces, en algunas partes dice, ¿cuándo? Si entonces, sí, Él se alegrará con tu obediencia, ¿no? O sea, son partes de la primera, ¿no? Y dice así, estos mandamientos no están fuera de tu alcance, ni son superiores a tus fuerzas, como para que no los obedezcas, porque estas leyes no están lejos en los cielos, tan distantes que no puedas oírlas y obedecerlas, y no haya nadie que pueda traerlas hacia ti en la tierra, ni están más allá del océano, tan lejos que nadie pueda hacerte oír su mensaje. Están muy cerca de ti, en tu memoria, en tus labios, para que puedas obedecerlas. Mira que yo te he puesto en este día delante de ti la vida y la muerte. Todo depende de tu obediencia o de tu desobediencia. Hoy te he dado el mandamiento de que ames al Señor tu Dios y andes en todos sus caminos y guardes todas sus leyes para que puedas ¿qué? Vivir y llegar a ser una nación grande. Así el Señor tu Dios te bendecirá a ti y a la tierra que vas a poseer. Pero, si tu corazón se aparta y no quieres oír y te dejarás arrastrar a la idolatría, declaro en este día que ciertamente perecerás. No tendrás una vida larga y buena en la tierra que entras a poseer. Invoco a los cielos y a la tierra por testigos de que he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ojalá optases por la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Ojalá. Ama al Señor tu Dios, obedécele y aférrate a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. Así podrás vivir con seguridad en la tierra que el Señor prometió a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Bueno, ahí estamos clarísimos. Dios pone condiciones. Hagamos un pacto, pero estas son las condiciones que yo te doy. Tenés que obedecer. Está cerca, es fácil. No digas que es algo difícil, imposible. Dios mismo le está diciendo. No, es algo que yo te pongo ahí a la mano. Está cerca de tu corazón. Lo podés hacer. Hagamos un pacto y una alianza. En el 2023, primer desafío, hacer una alianza, un pacto con Dios. Dios es un Dios de pacto. En ese momento Dios renueva ese contrato con el pueblo de Israel. Israel le dice, sí, yo te voy a obedecer, sí, yo voy a hacerte caso. Vamos a hacer todo lo que, a Josué le dice, vamos a hacer todo lo que nos digas, todo lo que nos mande, serviremos a Jehová, dejaremos la idolatría, y hacen acuerdo en ese momento y dicen, vamos por la alianza. Primer entonces desafío para este 2023 es hacer alianza con Dios. Y lo interesante es que Dios le dice primero a Josué que Josué es parte del liderazgo del pueblo de Israel. Eran muchas personas. Ahora, ¿vas a aceptar también a liderar? Porque él le dice, prepárate para guiar a este pueblo como líder. ¿Y vos? ¿Acaso no tenés una casita, un hogar que liderar? ¿No tenés hijos? Si sos mamá, si sos papá, tenés un desafío y una alianza para hacer, y que es que vos puedas poner en las manos del Señor todo esto, obedecer, hacer pacto con Dios. Yo necesito pactar con Dios para que me vaya bien, para que me vaya bien, para que pueda llevar y guiar a los míos. Por eso Josué dice en un momento, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero mi casa y yo, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Él dijo, yo pacto con Dios y también mi casa. Así que si vos sos líder en tu hogar, si sos mamá, si sos papá, aún si sos abuelo, abuela, si sos tía, o aún en tu trabajo, podés tener un rol de influencia, ahí también podés guiar a esas personas a Cristo. Así que pactá en este nuevo año con Dios, hacé una alianza para que todo lo que hagas te salga bien y que los que estén bajo tu responsabilidad puedan tener bendición también. Amén. Ahora, segundo desafío, después de la alianza con nuestro Dios y después de haber pactado con Él, ¿cuál es? El de ser un pueblo. Ese fue el otro desafío que tuvo el pueblo de Dios, y es justamente ser un pueblo. Y esto era difícil porque ya venían de la tierra de Egipto y ellos no sabían qué eran en realidad. No estaban muy seguros de qué eran. Ellos, cuando iban ya saliendo, después de haber visto toda la gloria de Dios desplegada, y a veces uno dice, ¿cómo puede ser que viendo lo que ellos vieron, se comportaron tantas veces de esa manera? Se quejaron, querían volver, le pedían a Dios cosas, a veces hasta desagradecidos parecían, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo es que se aprende a ser un pueblo? Y tiene que ver con nuestra identidad. Por eso ellos estaban medios perdidos ahí. Si hay algo que estaba desdibujado era su identidad. No sabían qué hacer. Sabían que era algo distinto a los egipcios. Pero el pueblo egipcio le decía, ustedes son distintos pero inferiores. Pero Dios le dijo, no, ustedes son distintos, son especiales. Son especiales. Pero como ellos no tenían muy en claro eso, dice que vagaron por el desierto. 40 años, toda una generación no pudo ver la promesa de Dios cumplida. Por esto, porque su identidad en Dios estaba desdibujada. No sabían bien qué hacer, si querer volver, qué hacer con todo lo que estaba pasando, a pesar de ver toda la gloria de Dios. Entonces, para este 2023, nuestro segundo desafío es que vos puedas saber tu identidad, que puedas entender quién sos en Cristo Jesús. ¿Quién sos? ¿Qué te llamó el Señor a ser? ¿Quién dice Él que vos sos? No que dice tu jefe, no que dicen tus compañeritos en la escuela de vos, tu maestro, tus profesores, tus amigos, tus padres. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Quién soy yo? Cuando uno tiene en claro quién es en Cristo y se ve a través de los ojos de Dios, tiene una claridad para atravesar y cumplir con este desafío y poder ver cumplida la promesa de Dios. Así que para este año tenés que tener en claro quién sos en Jesús. Tenés que entender eso. Y también tenemos que entender que somos un pueblo. Fíjense que cuando ellos responden, dice que todo el pueblo dijo, sí, aceptamos, sí, hacemos pacto con Dios. No dijo, un grupo se fue para allá, lo vamos a pensar. Otro grupo dijo, ven, vamos a ver. No, dijo que todo el pueblo fue de un solo sentir. Dijo, sí serviremos a Jehová, sí vamos a obedecer. Así tenemos que ser nosotros como pueblo de Dios, tener este pensamiento de ser uno en Cristo, uno en el Señor, para que el enemigo no se aproveche de esas cosas. Entonces, entendemos esto, que tenemos que construir una identidad y una unidad en Él. Amén. ¿Y qué dice entonces la palabra de Dios también acerca de esto? Leemos en Éxodo 19:4. Perdón. Juan 17:20. Juan 17:20-23. Y es la oración más hermosa que Jesús hace por todos nosotros, porque en esa oración también te incluyó a vos y a mí. Dice así, que Jesús está orando y dice, te pido, al Padre le estaba pidiendo, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Te ruego, dice Jesús, que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que estén unidos, así como nosotros estamos unidos. Yo unido a ellos y tú unido a mí. Permite que ellos lleguen a la perfección de la unidad. Así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los amas a ellos tal como me amas a mí. Amén. Más claro imposible, habla unidos, que sean uno, uno, uno. Lo dice una y otra vez. Te ruego, Padre, te ruego. Era un clamor de parte de Jesús. Era un deseo ferviente que nosotros podamos ser uno. Y hay tantas cosas, a veces tonterías que nos pueden separar o distanciar. Hay veces que he escuchado hermanos en la fe que dicen, yo no sé si es una cuestión de piel o qué, pero es como que no lo puedo. ¿Cómo? No permitas nunca que eso salga de tu boca. Una cuestión de piel, no puede ser nunca. Nosotros tenemos que ser uno. Uno, no puede haber estas cosas, porque no me gusta cómo se maquilla, no me gustan los zapatos que se trajo. Son todas tonterías, cómo se viste, cómo habla, cómo se peina, si me saluda. Tenemos que ser uno, dejar este rato esas cosas que son efímeras, porque es así, son efímeras y cosas de la carne. Y propongámonos, como nos desafía el Señor, a ser uno. Con cosas que sean prácticas. ¿Qué cosas puedo hacer para unirme, juntarme con mis hermanos? En vez de salir corriendo después de la reunión, yo puedo estar hablando, ¿cómo estás? Y preguntándole acerca de cómo fue su semana, ¿en qué puedo estar? ¿Qué querés que esté orando por vos? ¿Querés que esté pidiendo para algo en especial? Oremos juntos, pongámonos de acuerdo. ¿Querés venir a mi casa y nos tomamos unos mates y leemos la Biblia? Busca la unidad, en la comunidad. El tener cosas en común que tengan que ver con esto de buscar al Señor. Nosotros igualmente somos una iglesia que nos gusta estar siempre juntos con los chicos, con los jóvenes, con los grandes también, ¿no? El poder es, después de la reunión, si sale para ir a algún lugar y estar juntos y hacer lo que sea, pero que siempre Jesús esté en medio nuestro, y que nuestro tema sea la Biblia, que sea los temas espirituales, los importantes, los verdaderamente importantes. Así que, hermano, como te dije, entonces, primer desafío, pacto con Dios, alianza, acuerdo. Yo voy a hacer esto para que vos puedas bendecir mi vida, Señor. Te voy a ser obediente. Amén. Yo te voy a obedecer. Y voy a liderar para que esto también alcance bendición. Segundo, entonces, ¿qué era lo que dijimos recién? Ser un pueblo. Un pueblo. Esta familia espiritual. También leemos entonces en 1 Pedro 2:9 de la siguiente manera. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Clarísimo, clarísimo. En la unidad está la victoria. Está la victoria. En la unidad podemos mostrar a otros quién es Cristo Jesús. Si no estamos unidos, se nos cae. No podemos mostrar a nadie. ¿Cómo le vamos a hablar a alguien si entre nosotros estamos desunidos, peleados o con cuestiones? No se puede. Solamente a través de la unidad podemos llevar a cabo la gran comisión. Juntos. Amén. Unidos. Amén. También hay otro desafío para este año y es el desafío de vivir la palabra. Vivir en su ley. Amén. Por eso hizo tanto hincapié el Señor, el Dios, acerca de que cómo Josué tenía que apegarse a la palabra, a la ley, a la obediencia, porque esa era la clave del éxito, conocer y obedecer. Amén. Josué 1:7-8, que es lo que hoy hablábamos, dice así: sé fuerte y muy valiente, eso es lo que hoy decíamos. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y otra cosa que me gusta mucho que dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esto es una clave, el secreto, como quieran ponerla. Si vos querés que te vaya bien y tener éxito, el desafío es apegarse a la palabra, leerla, estudiarla. Tenemos que poner más y énfasis en eso. Hay tantas cosas ahora para estudiar, para formarse, cursos, muchísimas cosas. Pero a veces la palabra de Dios queda tan relegada a comparación de las horas que le dedicamos a estudiar o a leer otras cosas. Y la palabra de Dios no se estudia y no se medita. ¡Qué tristeza! Quizás sea por eso también que el verdadero éxito no llega a nuestras vidas, porque estamos relegando la palabra de Dios, y no solamente al conocerla y estudiarla, sino al aplicarla. Así que si este es tu desafío y vos irás viendo cuál le tenés que poner más énfasis, es otro desafío para este año: vivir la palabra, abrazar la palabra, sumergirme en la palabra, ser un hijo, una hija de Dios, lleno y del conocimiento de la palabra de Dios. Que no sea otra cosa más importante que poder entender quién es Dios, cómo piensa Él, cómo actúa Él, que podamos entender esto. Bien, si habíamos dicho que éramos un pueblo y el pacto de Dios estaba en medio nuestro, ¿no?, y lo tomamos. También esto de vivir la palabra, para ellos era como la constitución, podríamos decir. Era su constitución. Ellos vivían y se movían y decidían de acuerdo a la palabra de Dios. Así que también nosotros pudiéramos pensar de esta manera. Juan 14:23. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Él dice así: Jesús le contestó, el que me ama, ¿cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman al Señor? El que me ama obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir en él. ¿Sí? Vuelta, lo volvemos a decir. El que me ama, ¿qué hace? Obedece lo que Jesús dice. ¿no? Obedece mi palabra. Por eso, dice, por esa causa, por ese motivo, Dios lo amará y vendremos a vivir con él. Esto es lo que dice Dios de aquellos que toman su palabra de verdad, con seriedad. Así que bueno, antes de tantas cosas para leer, ponen prioridad primero el leer la palabra, el estudiar la palabra de Dios. Este es entonces el tercer desafío. Vamos por el cuarto, ¿les parece? Cuarto desafío. El de entender que tenemos y vamos en dirección hacia una tierra que Dios nos prometió a nosotros. ¿Y saben qué? No es una tierra como lo es la Canaán, algo tangible, algo, sino que este lugar, esta tierra, ¿en dónde es? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde somos nosotros ciudadanos? Del cielo, así es. ¿Es algo que se me ocurrió a mí? No, la palabra de Dios dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, que este no es tu casa. Y si vos te acomodaste mucho acá, pedir al Señor, Señor, haceme entender que esto es cortito. Son unos pocos años que yo estoy acá. Que a veces ni siquiera tenemos asegurado que unos 80 años poder quizás vivir. Estamos ahí, vamos a ver, decimos, vamos a ver si llegamos. ¿No? Pero que podamos entender que no es nada a comparación de una eternidad con nuestro Señor. Nuestra casa, nuestro lugar, nuestra tierra, nuestra es allá. Es allá en el cielo, ahí es donde nosotros tenemos que poner la vista. Así que si estás acomodándote mucho acá, que el Señor te abra la mente y el corazón y que puedas entender que hay cosas que son más importantes y trascendentes y que no tienen que ver con estas cosas terrenales. Y Dios lo dice muy claramente en su palabra, que pongamos nuestros ojos, nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Y no en las de las tierras que son cortas. Así que pensá, ponete perspectiva en las perspectivas de Dios. Señor, viste cuando nos ponemos el primer año proyectamos, este año voy a hacer. Bueno, Señor, haceme ver que esta no es mi casa, que mi casa está en los cielos y que yo voy hacia allá. La eternidad es a donde me dirijo. Amén. ¿Qué dice Filipenses 3:12? Acerca de esto, de una ciudadanía celestial. Dice así, amados hermanos, tomen mi vida como modelo, esto decía el apóstol, y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos, lágrimas, mientras escribía estaba llorando porque realmente esto le conmovía, le preocupaba. Hay muchos, dice, cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros podemos decir nosotros, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Y esperamos con mucho anhelo, dice. Anhelo, Señor, yo quiero estar. Por eso no le tememos a la muerte. Y qué diferente es cuando alguien pasa a estar con el Señor, porque en los velorios se puede ver que es tan diferente, porque hay un clima de esperanza. Eso no fue el fin, no fue el fin. Nosotros ya estamos viviendo en la eternidad de Dios. No tenemos muerte. Para nosotros la muerte ya no va. Nosotros vivimos para siempre por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Esto solamente es la cáscara, pero nosotros tenemos vida eterna en el Señor y ya estamos viviendo su eternidad. Amén. Otro pasaje también que habla de esto es Hebreos 11:8. Dice así, por la fe Abraham, a pesar de ser demasiado viejo y de que Sara no podía tener hijos, recibió fuerzas para tener hijos, porque confió en que Dios cumpliría la promesa que le había hecho. Y así, dice, y así de este hombre, que era demasiado viejo, nacieron tantos descendientes como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas, ni Abraham ni Sara. Pero vieron a lo lejos y reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso paso en la tierra. Los que hablan así dan a entender que andan en busca de una patria, pero ellos no están pensando en la patria de la que salieron, pues habrían podido regresar a ella. Deseaban más bien una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos y les preparó una ciudad. Fíjense la visión de Abraham y de Sara. Ellos ya sabían que su lugar, su hogar, su ciudadanía no era Varela, no era Argentina, sino que estaba en los cielos. Preparémonos para eso, para poder ir con el Señor. Miremos las cosas y miremos las cosas desde la perspectiva eterna. Amén. Entonces, cuarto desafío es vivir en la tierra, vivir con la perspectiva celestial. Y el último desafío para este nuevo año es tener un solo Dios, o sea, ser cristocéntricos. Para ellos también era este desafío. Ellos iban a tierras donde había mucha idolatría y venían también de lugares donde había muchos ídolos. Y Dios dijo, basta, tenés que dejar esos ídolos atrás y solamente servirme a mí. Él nos desafía a ser este año cristocéntricos. ¿Qué cosas están captando la atención, el esfuerzo y todo mi deseo que no sea Jesucristo? ¿Qué cosa es más importante que Jesús ahora en este tiempo para vos? ¿Hay algo que creas que es más importante que Jesús? ¿Que vivir para Él? ¿Que conocerlo? ¿Que obedecerlo? El Espíritu de Dios es el que dice que nos investiga y que nos hace saber qué cosas Él quiere trabajar. Así que te invito a que cuando estés en tu casa, que puedas despejar algún lugar en donde vos estés tranquilo, a veces puede ser a la noche bien tarde, o en algún momento para sentarte y decir, Señor, si hay algo que está queriendo tomar tu lugar de importancia, te pido, Dios, que vos me lo hagas saber y que con un corazón sincero busques quitar de eso, porque para Dios es algo desagradable. Es un pecado. Él es un Dios celoso y nos quiere para Él. Somos su creación más amada y no compite con nadie nuestro Dios. Él quiere la exclusividad. Entonces nuestro quinto desafío es ser cristocéntricos. El Señor nos dé entendimiento qué significa el poder vivir en medio de una cultura humanista, relativista y egocéntrica, donde todo soy yo, mi deseo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, que podamos entender que lo más importante es que, Señor, ¿qué es lo que vos pensás acerca de este problema? Jesús, ¿qué es lo que vos pensás acerca de esto? ¿Qué querés que yo haga? Y no lo que yo creo, pienso, me parece que yo tendría que hacer esto. Consulta primero a quien tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Bueno, cinco desafíos, hermosa iglesia, para que podamos tener en cuenta. Ya Dios nos venía hablando de todas estas cosas. No es algo nuevo. Dios viene en esa línea. Viene desafiándonos hacer una alianza, un pacto con Él, a poder, ¿cuál era la otra? Hacer un pueblo. ¿Qué más? A poder vivir la palabra, aferrarnos a la palabra. A ver, ¿qué más? La quinta, a ver, que recién la dije, hacer qué, cristocéntrico, a tenerlo a Él como Dios, el único Dios verdadero. Todos desafíos. Así que yo te voy a invitar ahí a donde estás, que inclines tu cabeza y que dispongas tu corazón a poder pensar en todas estas cosas. Son muchas cosas, quizás unas las tenés que hablar con el Señor y ponerte con Él de acuerdo para, Señor, este desafío quiero superarlo, quiero ponerme en este año y poder vivir de esta manera. Señor, quiero agradarte, quiero hacer un pacto con vos, Señor. Quiero que me vaya bien, tener tu bendición. Quiero ser tu pueblo, ser uno con la iglesia, tener identidad. Quiero amar tu palabra, quiero buscarla, conocerla, meditarla, estudiarla. Quiero, Señor. Ora al Señor ahí a donde estás. Dios siempre es el que renueva los pactos. Así que siempre fue el que quiere y el que busca y el que tiene la iniciativa para que podamos entender que Él despliega en la historia todas las épocas. Él está renovando una y otra vez su pacto para acercarse a nosotros, para que nosotros podamos ser bendecidos en Él, para que tengamos bendición en Él en abundancia. Para bendición de nuestras vidas, porque Él quiere bendecirnos. Señor, acá estamos, papá. Queremos bendecirte. Hemos entendido tu palabra, Señor, y queremos, Señor, que se cumpla en nosotros. Queremos hacerla cumplir, Señor. Queremos agradarte, queremos bendecirte, Señor. Podemos, Señor, darte el primer lugar en nuestro corazón, Señor, y todo lo que a vos te interesa, todo lo que sea importante para vos, es importante para nosotros, Señor. Bendecinos, Señor, que esta palabra, Señor, que nos volvés a recalcar y a recordar, Señor, pueda ser una palabra, Señor, que la tengamos presente, Señor, todo el tiempo, Señor. Amemos escuchar tu voz y ser dirigidos por vos, Señor. No solamente acá en este tiempo en donde estamos en el templo, sino en donde nos movamos, en donde estemos, Señor. Te pedimos así que ahora también escuches a tu pueblo, Señor, en la intercesión, en el clamor, Señor. Así como prometiste, Señor, que nos iba a ir bien, sí, te seguíamos, también puedas escuchar, Señor, la voz de nosotros, Señor, y te sea agradable escucharnos. Ir a vos porque te necesitamos, Señor, porque queremos ver tu gloria, porque queremos conocerte, ver cómo te revelás, Señor, al sanar, Señor, al atraer a otras personas a vos, Señor. Eso es lo que te queremos pedir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.